Hoy en Voces y Música seguiremos conversando con el cantautor Luis Eduardo Aute, quien estuvo en nuestra ciudad para compartir su último material, Intemperie. En esta segunda parte de la entrevista, Aute reflexionará sobre sus actuales censuras y compromisos como artista. Emboscado en las entrañas de una travesía. Usted habla de que estamos, o que el mundo quizás está perdido en el norte, el este o el oeste o el sur. ¿Qué es lo que más defiende ahora usted como artista en la actualidad con este mundo que quizás no sabe a dónde está yendo? Nunca he sabido demasiado bien dónde estaba yendo, ¿no?, el mundo. Lo que pasa es que según va pasando el tiempo, el campo de alternativas es cada vez menor. Y yo creo que va a haber un antes y un después de estos años que estamos viviendo. Yo creo que muere toda una era histórica, la llamada era contemporánea, que arranca con la Revolución Francesa y está terminando ahora con la era digital, digamos. También una estructura política y económica que está haciendo aguas por todas partes. Es el capitalismo neoliberal global ha sido un fracaso. Se está demostrando que ha sido un fracaso rotundo, ¿no? El socialismo llamado también real en la Unión Soviética, también a finales del siglo pasado, también se derrumbó, ¿no? Entonces se están derrumbando alternativas que las sociedades a lo largo de la historia han ido construyendo para pensar en un futuro. Al no haber esas referencias ya, es más difícil pensar o adivinar qué tipo de alternativa puede haber. Pero tendrá que haberla. No vamos a ir al desastre, a la catástrofe total, evidentemente. Emboscado en las entrañas de una travesía, de 100.000 desiertos que no admiten vuelta atrás. Siento que el camino que he quemado cada día me conduce cuando acaba otro desierto más. Pero sigo andando en busca de algún espejismo, por si alguna vez alguno de ellos es el mar. Los hallados hasta ahora solo han sido abismos, por los que caí por no adorar ningún altar. Perdido el norte, el este, el oeste y el sur, que pretenden con tantas hambrunas y pestes y guerras y muertes en serie. Si todos estamos al albur de la intemperie, de la intemperie, de la intemperie. Voy sorteando tumbas con el santo y seña, huérfano de estrellas que me indiquen algún sol. Pero ya no hay luz ni fuego, ni siquiera leña, ni la noche melancólica del girasol. Y aunque sé que ya no existen mapas inocentes, voy a la deriva como va mi poca fe en creer que puedo huir de la hidra inteligente, ese pandemonium del poder que nadie ve. Perdido el norte, el este, el oeste y el sur, que pretenden con tantas hambrunas y pestes y guerras y muertes en serie. Si todos estamos a la luz de la intemperie, de la intemperie, de la intemperie. Y yo creo que yo creo en, el, en la teoría del péndulo, ¿no? Que cuando ya el péndulo llega aquí ya no puede más, vuelve, ¿no? No vuelve al mismo sitio, pero vuelve a retomar principios que dejó atrás, ¿no? Y yo creo que si el mundo tiene algún futuro, tiene que estructurarse de otra manera, tiene que prescindir por completo de todo el sistema de especulación económica, que no lleva a ningún lado, nada más que al imperio de los intereses de los mercados y de la gran banca privada. Eso tendrá que ir desmoronándose y habrá que estructurar una sociedad en donde lo importante sea la convivencia, la cultura, el conocimiento, la sabiduría, la ciencia. Y pensando en que tenemos que sobrevivir todos, porque ya lo otro está demostrado que es una catástrofe absoluta. Yo soy optimista en ese sentido, no, todavía creo en el ser humano, en cuanto a que estamos viendo ya movimientos, ¿no? En todo el mundo estamos viendo ya movimientos, tanto en los países árabes, del norte de África, que son revoluciones distintas, no son revoluciones tampoco islámicas o de radicalismo islámico. Estamos viéndolo en Israel también, estamos viéndolo en Europa, en España, con los movimientos de los indignados, de los jóvenes indignados, ¿no? Que salen a la calle diciendo que hasta aquí basta, ¿no? Esto no, ya no funciona. Pero no salen con partidos, ni con siglas, ni con sindicatos. Es un movimiento de la calle, de la pura calle, ¿no? Que hasta a dónde puede llevar eso, no se sabe, ¿no? Pero se están dando ya brotes en todo el mundo de insatisfacción ante unas maneras de estructurar la historia, tanto culturalmente como económicamente, como políticamente, ¿no? Y yo creo que si hay un futuro, el futuro está en la cultura y no en los mercados. Los mercados ya empieza a ser algo como medieval, ¿no? Los bancos son usura pura y dura, pura usura, ¿no? Se tiene que hacer otro concepto de banca que piense en el ser humano y no en el beneficio inmediato. Es que el silencio haya tomado la palabra, ni que los años pasen sin pedir perdón, ni que la calma solo sea un mal presagio, ni que le falte al aire su respiración. No es eso, no. No es que los días sean noches sin estrellas, ni que le sobren las agujas al reloj, ni que la huida sea un pájaro sin alas, ni que el deseo sea un sol que se extinguió no es eso, no, no es eso, no. Lo que sucede es que ya no sucede nada, no sucede nada, nada, nada, nada entre tú y yo, entre tú y yo. Que se avengan los verdugos a hacer de víctimas de su propia ambición, ni que el delirio de seguir en pie de guerra haya caído en brazos de la rendición. No es eso, no. No es que el demonio sea el dios de la intemperie, campando a todo lo ancho de la iniquidad, y que se asuma que la vida sea un sueño de la razón del monstruo de la soledad. No es eso, no. No es eso, no. Lo que sucede es que ya no sucede nada. No sucede nada, nada, nada, nada entre tú y yo, entre tú y yo. Se desconoce en muchos aspectos las historias de sus canciones, y sobre todo aquellas que se han disfrazado en la ambigüedad, tal como Al Alba, por ejemplo, que se la conoce como una canción romántica, pero tiene una historia muy fuerte. ¿Cuál es la opinión que usted tiene con respecto a la censura? ¿Existe censura en la actualidad para componer canciones ambiguas o canciones que tengan el doble sentido que han tenido muchas de sus obras? Bueno, ya censura política no hay, no hay, pero hay otra censura peor, que es la censura del mercado. Quiero decir con esto que es muy difícil que un artista en cualquier disciplina que vaya con una obra difícil, arriesgada, y que se la produzcan o se la editen, o... Es más fácil en el campo de la pintura, ¿no? Porque en las vanguardias en el mundo de las imágenes son mucho más arriesgadas, pero difícilmente, ponía un poco el ejemplo hoy en la rueda de prensa, ¿no? Que si fuera Cortázar con su Rayuela a un editor hoy, no le publican, y muchos otros autores, Proust con su Búsqueda del Tiempo Perdido no encontraría editor seguramente, ¿no? García Márquez no creo que encontrara editor hoy, porque no responde, esa literatura no responde a los cánones de lo que se llama el bestseller, ¿no? Y en la música popular, en la canción popular, sucede también lo mismo. Si hay un grupo por ahí que hace un tipo de música más vanguardista, más arriesgada, más osada, ¿no?, difícilmente va a encontrar una compañía discográfica que le edite, ¿no? Su talva de salvación es Internet, ¿no?, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna, su guadaña. Presiento que tras la noche. Y no hay censura política, hay censura de mercado. Pero bueno, aparece Internet y ahí eso es una plataforma también libertaria, ¿no? Uno puede escribir ahora cualquier cosa y lo cuelgas en Internet y ya se verá quién se interesa por eso o no. Y eso es bueno, ¿no? Eso es, está muy bien esa posibilidad de no tener que estar sometido a intermediarios, ¿no? Tanto de editores o de galerías de arte o de discográficas, y mostrar el trabajo directamente. No hay censura ya en ese sentido. La única censura que había y que ahora por Internet ya desaparece es la censura del mercado. Internet en ese sentido está revolucionando esa dictadura de los mercados. No hay mercado en Internet. Lo hay, pero desde otra perspectiva. Si te dijéramos que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba. Se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, a la alba, a la alba, a la alba, a la alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, a la alba, a la alba, a la alba, a la alba, a la alba, a la alba, a la alba, a la alba. Agradecemos a Enrique Claros y Jean-Claude Eiffel, quienes nos permitieron conversar con Luis Eduardo Aute. Los esperamos para la siguiente entrega de Voces y Música.